Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Hoy martes 26 de octubre de 2010, ya se nos acabó el año prácticamente y pues hay que empezar a sacar pues, los panes de muerto porque ya se vienen las fechas del 2 de noviembre, el 1 de noviembre y las fiestas de brujas, pero hablando de otra cosa totalmente diferente. Hablando de brujas, uno escoge, ¿no? Uno puede hacer la excepción que guste. Pero tenemos una invitada especial día de hoy, ya que la niña Fonema no pudo acompañarnos. Pues la seña productora, como ya escucharon, está aquí haciendo la balona para pues, que el programa no se quede tan solitario. No, pues mucho gusto, Ren, estar contigo por acá, señor Venturoso. Muchas gracias, señor productora. Y pues, hacía tiempo que no la tenemos aquí en cabina. Como ve, nada ha cambiado, todo sigo. Tratamos de mejorar un poquito la calidad de. Yo creo que no es igual, pero es mejor, ¿no? Exacto, no es lo mismo, pero. Ni pero se más sostiene, barato. No, tampoco es más por eso, es mejor. Es mejor, exacto. No somos ni genéricos ni intercambiables, ni siquiera similares. Somos auténticos. Exacto. Y pues, ya después de todo, es esta palabrería y. Demasiado. Ya no sé ni qué decir, mejor nos vamos a rock and roll. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Empecemos con una. Exacto. Entonces nos vamos con los Tornadoes, con esto que es el Puerto del Placer o Pure Pleasure. Esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Donde tenemos casi brujas, fantasmas, zombies. Ya estamos a una semana de eso. Por la fábrica de mitos, que siempre es lo mismo. Que al revés. San Rol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sur Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. Ya estamos de vuelta, escuchamos a los Langhorns con Spy Beat y antes a los Tornadoes con Pure Pleasure en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y pues fuera del aire estaba platicando con la señora productora de lo bonito que es pues transmitir en vivo. Hombre, es precioso. Claro, sentí todas las vibras de toda la gente cuando se comunican por todos los medios, ya sea el Messenger que es subsexradio@gmail, el Twitter que es Subsex Radio, sí, es @subsexradio, o la página de Facebook, que también ya tenemos dirección bonita para la misma, es facebook.com/surfsexroll. Entonces ya pueden comunicarse y nosotros interactuar en vivo, porque quiero hacer como ese énfasis de en vivo. Lo difícil que luego es no decir tantas tonteras. Muchas veces no lo logro, pero... Bueno, es que a uno se le va el carrete de vez en cuando. Estando en vivo, pues uno no tiene script, no tiene nada preparado. Casi nada preparado. Casi nada preparado. Hay escaletas, hay trucos, hay teleprompters, pero aquí somos muy aventados y como... Nosotros somos bien espontáneos, entonces... Exacto. Entonces, con permiso, que voy al baño. Mira, y hablando de baño... Bueno, es que hablando de baños y hablando de en vivos... tenemos una nota, es que hay que decirlo, caramba. Un hombre... Una persona muy ocurrente, acabo de regresar del baño, solo fui a ver si seguía allí. No, bueno, sí. Y a mí me interrumpe, claro. Disculpe, señor. Sí, no hay problema. Y bueno, pues el hombre ocurrente, como la ocurrencia que se me acaba de hacer de interrumpir a la señora productora, eso me va a quitar puntitos en mi calificación al final de mes, pero bueno, era para ilustrar la... ¿Cómo se puede decir? Osadía, ¿no? Osadía, exacto, es muy buena palabra. Estaba buscando la osadía de esta persona, pero también la valentía, así de... Ay, tengo ganas de ir al baño, ¿no? Pues yo creo que fueron muchas ganas, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo. En TV... En vivo. En vivo. En Holanda. En Holanda, un hombre se levanta, se aproxima a una mesa de debate... Es una mesa de debate. ...y les pregunta dónde está el baño. Exacto. Y pues muy, muy amablemente el moderador dijo... No, pues aquí derecho, vaya usted, por favor. ¿Quién sabe derecho? A la izquierda, al fondo. Ahí está el baño, casi siempre... Y entonces él agradece y se va. Pues te digo, o sea, es un hombre muy valiente porque en televisión, no sé si nacional, a lo mejor era un canal de... Local. Puede ser. Muy poco público. Entonces dijo, ay, mira, para que pase algo interesante y salgan las noticias. Pero qué balconeada, porque además le quitó el ritmo a toda la mesa, sí, ya se morían de la risa. La mesa estaba con una discusión, no muy acalorada, pero sí muy entrados en ella, estaban ahí discutiendo vicisitudes como economía, algo así se notaba. Pero... Y excuse me. Ese disculpe, ¿no me está el baño? Interrumpió toda la dinámica de la mesa y los participantes pues no pudieron dejar de reírse durante un par de minutos. Sí, y el pobre expositor estaba esperando, bueno, a ver a qué hora se les quita la risa. Sí, como están, sean serios, por favor, ¿sí? Pero si usted cree que eso es lo más ridículo que puede suceder cuando uno quiere ir al sanitario, no lo es. No lo es. Hay cosas peores. Exacto. Porque, pues bueno, resulta, no, pues, a lo mejor no se encontró con esta situación el hombre holandés. Porque ojalá que no. Era muy lejos, porque desde Holanda nos vamos hasta China. Y en China resulta ser que un hombre se atoró en el excusado por querer recuperar su celular. No hay otra forma de decirlo. Se atoró en el excusado por querer recuperar su celular. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿qué pasó? ¿La succión? No. Pues en algún accidente muy torpe, estilo película gringa, se le fue el celular al excusado. Y pues él, no queriendo perder su invención porque... No, muy sagaz, ¿no? Él, ¿no? Mete la mano, pero ya saben, ¿no? Como el monito del Coco, que mete la mano para rescatar el arroz, cierra el puño y ya no puede sacar la mano. O también, para un referente más moderno, como Homero Simpson le pasó. Claro. Homero Simpson también, y no solo se atoró en una máquina, se atoró en dos. Pero bueno, no es un programa sobre los Simpsons, estamos hablando de este pobre hombre que no dijeron su nombre porque la pena, ¿no? Por prudencia, bueno, ahí está la fotografía, si la quieren ver, ¿no? Para justificarle, oye, mira, ya ves, los bomberos me rescataron porque me quedé atorado en el baño, no llegué tarde por gusto. No, claro, porque excusas puede haber muchas. Imagínate tú la cantidad de información que tenía en ese celular como para intentar rescatarlo y quedarse atorado tratando de hacerlo, por Dios. Sí, a lo mejor no era tan caricaturesco como si soltaba el celular ya podía sacar la mano, tal vez si se la atoró de alguna forma, hay ciertos contorsionismos que él no practicaba, pero pues tuvieron que destruir un baño totalmente funcional y la tubería para poder, rescatarlo. O sea, este hombre le costó al edificio algunos yenes. Bueno, no sé si son yenes. No, eso es en yenes en Japón. Es en Japón. Aquí son yuanes, creo. Mira. Bueno, pues le costó al edificio que lo sacaran de ahí por andar ahogando el por celular. Por andarle torpe, porque ¿a quién se le va? O sea, ¿qué tienes que hacer tú un celular con en el excusado? Se te puede caer de la bolsa. Se te puede caer de la bolsa. Yo he tenido amigas que, de veras, pero se les ahoga el celular. No, o del bolsillo, dices tú, de la camisa. Puede ser que se haya agachado, yo qué sé. Sí, no, pero sí es muy extraño. ¿Cómo tiras un celular al inodoro? Manden sus sugerencias de cómo pudo haber tirado este celular, ya sea por el Twitter o por el Facebook. Díganos, no, pues seguro los marcianos llegaron ya y hablaron bailando cha-cha-cha. Si a usted... ¿Le ha pasado? ¿El señor le ha pasado? ¿Que se le cae el celular? No decimos ¿qué su hace? No, si no vamos a decir, solo contamos la anécdota. ¿Qué hizo? ¿Metió la mano para rescatarlo? ¿O dijo, está bien, voy por otro? Dice, tengo lo bueno que tengo una agenda escrita en la casa. Sí, ¿verdad? Como nunca. Pero bueno, después de estas noticias relacionadas con el baño, pues nos vamos a más rock and roll, como no puede ser de otra forma en este show. Y nos vamos a ir con Mrs. Robinson, que no tiene nada que ver con la pero no importa, nos gusta. Nos gusta, es una muy bonita canción en un cover de los Lemonheads. En esto que sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Pero al revés, y donde ya nos vamos al baño ahora sí. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a los Lemonheads con Mrs. Robinson y después a los Ídolos del Ring con Sirena, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y pues bueno, ya estuvimos hablando un segmento. Sí, segmento, muy escatológico de alguna manera. A veces me confundo entre blog, programa de radio, podcast, ya saben, la tecnología. Es que ya son tantas cosas, Ren, ya... Sí. Uno no sabe qué esperarse luego, ¿no? Sí, ya no sabe uno de qué está hablando, pero bueno, entre las peores pesadillas de cualquier persona, yo creo que es perder precisamente esa memoria virtual. Ajá. Que se tiene en las computadoras personales, ¿no? Claro. Sobre claro. todo cuando se trata de trabajo o se trata de escuela o algo así, pues es angustioso que se pierdan. Digo, a mí se me han perdido porque he hecho perder mi computadora, ¿no? Sin embargo... Así es. Ahora nos vamos a ir desde China, que estuvimos un ratito en China, muy padre, viendo cómo se atoraban un chinito de un baño. Y ahora nos vamos a ir a Suecia, donde ocurrió un hecho sorprendente. A un profesor le robaron su laptop. Bueno, es que hay que acotar ciertas cosas, ¿no? El profesor es, Suecia, ¿verdad? Sí, en Suecia, un sueco. Un sueco. Llega a su casa, dice, ay, voy a lavar, pero traía su laptop. Y bueno... Se le hizo muy fácil, dijo, bueno, la dejo aquí tantito en la puerta de las escaleras. Ahorita regreso. Entonces va, pone la carga, regresa después de unos cuantos minutos. Chan, chan, chan. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Y pues esa fue la historia del robo de la laptop sueca. Bueno, no, ahí no acaba la historia. Ustedes dirán, pero no. ¿Esto por qué lo están comentando? A mí me robaron mi laptop la semana pasada, si no salgo en Sur Sex and Roll Radio. Exactamente, pero aquí entra... Algo verdaderamente sorprendente que fue la conciencia de estos ladrones, porque Al poco rato de haberse perdido la maleta, la mochila, con los papeles, las tarjetas de crédito, la laptop, pues regresó a su dueño, o sea, la dejó en el mismo lugar donde la había tomado, evidentemente sin la laptop, pero con todos los documentos, los papeles, calendarios, tarjetas de crédito, dijo, bueno... Pues recuperé algo, ¿no? Recuperé algo. Pero, señores, es que ahí no termina la historia. Es todavía más sorprendente. Exacto. Una semana después... Le entregan al profesor, que además parece que es muy brillante en su ramo. Hace, excepto en ordenar sus cosas. Claro. Le entregan un sobre. Dentro del sobre estaba una memoria USB suya. Sí, que la habían robado junto con la laptop. Pero dentro de esa memoria USB estaban todos los documentos que había en su máquina. Así es, él no había tenido la precaución de respaldar la máquina de los archivos personales, tanto fotos, trabajo, N cosas. Pero el ladrón tuvo la conciencia de, ay pobrecito. Entonces agarró la memoria, copió todos los archivos personales porque es algo que puede llevarle bastante tiempo, un par de horas. Agarró un sobrecito y lo puso debajo de la puerta de donde vivía el profesor. Entonces, pues sí, al profesor le robaron su máquina, etcétera. Pero dice estar él muy contento por haber recuperado su información y espera que esto sea una esperanza para la humanidad. Sí, ya recuperó su fe en la humanidad también. No solo recuperó su información y sus archivos, sino su fe en la humanidad, que creo que es lo más bonito de esta historia. Ay. No. Por más extraño que suene, a ver si es cierto que hay ladrones conscientes que nos devuelvan nuestra información cuando sí. nos roben nuestra laptop. Exacto, por favor. No, pues de hecho, si se acuerdan, les habíamos comentado una historia parecida de una chica que le robaron su laptop, pero le pidió chance al ladrón. Oye, no, espérate, pero, time back. Pidos. Déjame sacar mis archivos, ¿no? Y bueno, el ladrón amablemente dijo, está bien, vale, tienes 5 minutos para sacar lo que más te urge. 5 minutos para sacar lo que más le urge. Bueno, pues si era su tesis de doctorado, pues buena suerte, señorita. Ahí sí, ya le le combino. Pero bueno, este profesor sueco se sacó la lotería entre comillas. Pues sí, de alguna manera, ¿no? Que te devuelvan tus archivos, pues no es algo común. Pero bueno, siguiendo con Europa, sí, podemos dar un brinco a España. A España, nos vamos a España, donde sucedió algo muy interesante. Las redes sociales, ustedes ya se han enterado, hemos aquí hablado incluso también de eventos de que se anuncian por Facebook y llegan cientos, si no es que miles de extraños a destrozar la casa. Aquí no pasó así. Aquí pasó que el dueño de la casa se enteró de la fiesta sin haber estado invitado. ¡Por Twitter! Por Twitter. Gracias a Twitter se enteró de que había una fiesta en su casa de campo. Esas casas bonitas, grandes, con toda la playa. Bueno, no es de campo, casa de playa más bien. Casa de descanso, digamos. Casa de descanso. Entonces, imagínense, ya sabemos, ¿no? Digo, siendo mexicanos y estando aquí, sabemos lo que son los gorrones, ¿no? Uh-huh. Luego llegas a una fiesta, y a mí me pasó en una de mis fiestas de cumpleaños, que alguien me preguntó, ¿quién es la cumpleañera? Sí, no, o ¿de quién es la fiesta? Algo así, así, es mía, ¿no? Y es mi casa. Y es mi cumpleaños. Pero ahora imagínense enterarse de que hay una fiesta súper prendida en tu casa por Twitter. Exacto, y van a cobrar 3 euros la entrada. Y no, pues no, las ganancias pues fueron para el ganón. Bueno, la historia es más o menos así. Estas personas pues evidentemente viven en otro lado, en la casa de campo, y tienen a una familia que se encarga de cuidarles la casa de playa. Y el hijo de la familia, pues se le hizo fácil al hijo de la familia que cuida, pues hacer la fiesta. De todos modos, no la iba a hacer en la casa, no iba a hacer destrozos. Tenía una especie de playita, de rincón privado donde iba a hacer la fiesta, y ahí estaba todo dispuesto. Cuando se le va el color de la cara, cuando ve a los dueños el día de la fiesta, porque los dueños se enteraron como, ¿qué será? 6 horas antes de que empezara la fiesta. Entonces, rápidos y sin, ¿cómo se puede decir? Sin atisbo alguno, pues se fueron a ver qué onda con la fiesta, ¿no? ¿Por qué no nos invitaron? Oye, pues sí, no, mínimo no, pásenme una chela. Pues, ¿qué pasó? Evidentemente la fiesta no se realizó, porque pues llegó el dueño y dijo, ¿saben qué? No me gustaron los manteles que pusieron, se cancela la fiesta. Qué mal, todo el mundo se quedó sin pachanga. Exacto, entonces pues el joven era un chavito de 17 años que pues pidió disculpas, se lamentó de lo sucedido y pues no van a levantar ninguna denuncia ni nada raro, solo es una travesura juvenil que se le fue de las manos. Bueno, ahora ya saben, no anuncie sus fiestas en casa ajena por Twitter. Sí, porque es muy fácil que alguien ajeno, bueno, el verdadero dueño de la casa se entere. Sí, no que sea alguien más, sino que el dueño de la casa. Manden un correo electrónico a sus cuates. Yo creo que es más seguro, es más prudente y menos cara dura. Exacto. Y bueno, después de haber anunciado los gorrones por radio, nos vamos a más rock and roll. Excelente, y nos vamos con... I Am Dury and the Blockheads, que seguro esto iba a pasar en la fiesta, pero no pasó. Sexo, drogas y rock and roll. En esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio, donde hacemos fiestas en casas ajenas, pero nos reservamos el derecho de admisión del dueño, sobre todo, por la fábrica de mitos, que siempre es lo mismo, pero al revés. And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. Jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. With a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what that'll make you be.

aquí en Subsex and Roll preocupados por todos ustedes, de su entretenimiento y más bien preocupados y ya no sé qué decir. Desorientados, yo diría, ¿no? Después de esta nota con la que amanecí, yo dije, ay, sí, bueno. Como que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y no, ¿por qué él? Bueno, llévame él. A mí, llévame a mí. No, no tanto así, pero él no. Pero él no, ¿no? Podía ser cualquier otro. Yo creo que a esta hora ya lo saben, para esta hora, el Pulpo Paul falleció. El Pulpo Paul ha muerto. Exacto, aquel famoso oráculo mundialista que, pues, pues sí, le atinó, o más bien vislumbró todos los resultados del mundial que acaba de acontecer ahí en Sudáfrica. Pues ha fallecido y murió de viejo, murió placenteramente, entre comillas, porque también el artículo nos indica que el Pulpo Paul era virgen. Nadie debe morirse así. Yo creo que no. Yo creo que si hay algo que probar es el sexo. El sexo, como bien dicen en el programa. Y pues ya lo orientamos a la... Ya saben, tenemos que justificar que el programa se llama Sex. Entonces, pues, el Pulpo Paul murió virgen, no tuvo sexo. Y nosotros, pues, vamos a tener que... Lamentamos la pérdida, pero sobre todo lamentamos la virginidad del Pulpo Paul. Exacto. Pobrecito Pulpo Paul, que está en el jardín de los pulpos, como decían los Beatles. Sí, y digo, esto es trágico, porque yo esperaba viajar ir para Alemán. Allá... Y preguntarle algo, bueno, saber de mi futuro. Resulta ser que el Pulpo Paul va a ser subastado. En sus pues sus restos van a ser subastados. Entonces tal vez tiene alguna propiedad mágica que se pueda heredar comiéndose los restos o tallándole un tentaculito. Pobre animalito, ya déjenlo en paz. Exacto. Nos adivinó tanto, nos hizo tan felices. Puso magia en el mundial de fútbol. Nos trajo pues tantas notas cotorras y ya, y ni muerto lo van a dejar en paz. Van a decir, bueno, vamos a aventarlo al techo y si cae al revés, es que va a ganar España. Y si cae de la otra forma, pues es que va a ganar Alemania. Bueno, que ya pasó, pero hubo un otro partido, ¿no? Pues puede ser. No, para notas trágicas como la muerte del Pulpo Paul, tenemos otras notas trágicas también y extrañas, así es. Ahora sí, esto parece como de comercial, pero resulta ser que en Estados Unidos ya pueden beber placenta. No sé para qué. Placenta, una bebida de placenta, una bebida de cerdo, base de además. Placenta de cerdo. Entonces, no sé quién le pueda servir, pero los que hayan estado esperando este producto ya están en buena hora. Bueno, se hace la aclaración de que esto es un tratamiento de belleza, no es una comida tal cual, ¿no? No es un nutriente. Ah, entonces como cuando se bañaban en leche de cabra y esas cosas. Algo así me parece, René Venturoso, algo así me parece. Bueno, entonces, pues ya lo saben, ya está este producto. Alguien que quiera mantenerse joven, sin arrugas, pues ya beba tenemos... placenta de cerdo. Placenta de cerdo. Que es un concentrado de 10.000 miligramos y pues está bonita la presentación. Se te olvida que es placenta si no tuviera el nombre grande. Está cotorrón, ¿no? Digo, a las mujeres embarazadas, acabadas de parir, sí les recomendaban que se pusieran así como su mascarilla de su propia placenta, porque tiene muchos nutrientes. Hay quien hasta se la come, pero bueno, pues no es para tanto, ¿no? Y en una nota relacionada... No tan relacionada, pero por ser embarazada, o sea, como... Por ya, ser un parto, güey. Por ser un parto. Pero esta nota era algo así como el héroe del basurero, porque resulta ser que un hombre rescata a un bebé de un basurero. Él iba caminando sin importarle nada, con pasos seguros por la calle, cuando escuchó a una chica decir, creo que escuchó un bebé llorando en ese basurero. Y él se preguntó, ¿un bebé llorando? ¿Cómo que un bebé llorando? Entonces él relata, que se sube al basurero y efectivamente ahí encuentra un bebé cubierto de basura, inundancias ahí de cosas cochinas, y pues rescata al bebé, lo lleva a la comandancia, todo. Pero eso no es lo último de esta nota. Claro que no, René Venturoso. Resulta ser que chan chan chan chan, el bebé era su hijo. ¡Tan, tan! Esto parece telenovela. Exacto. Y ustedes dirán, pero qué, cómo, cuándo, por qué. Pero resulta ser que su novia o pareja, más bien, no sabía que estaba embarazada. Ya he escuchado de casos así, pero pues ella no sabía que estaba embarazada y de pronto dio a luz un niño y se le hizo fácil tirarlo a la basura. Hagan ustedes el favor, instinto materno a todo lo que... patrañas. Y pues este, él no estaba muy feliz con su descubrimiento. Con su descubrimiento, ni pues enterarse que no sabemos si la mujer ocultó el embarazo o de verdad no sabía. Esos detalles no los han dado, pero yo creo que él no debe estar muy feliz. Dijo, no voy a sacar a mi bebé de la basura. Pues debe estar más bien confundido el pobre hombre, ¿no? Sí, imagínate. ¿De dónde salen los bebés de la basura? Yo no, si no lo educaron bien, yo creo que ha de pero pensar... Pero si venían de París, ¿no? Ha de pensar algo así. La cigüeña se accidentó y... ¿Quién sabe? Se norteó algo. Pues bueno, esperemos que esta situación se aclare por el bien del bebé, pero estuvo muy telenovelesco. Estuvo muy telenovelesco, de verdad. Es... Y pues después de esta nota tan... telenovelesca. Tan extraña. Nos vamos a más rock and roll y estos son los Love Fingers con Billie Jean. En esto que sigue siendo, porque dice Billie Jean is not my son, it's just a girl who takes the I am the one. O sea, es algo muy parecido. O sea, no soy el papá de nadie, yo nada más bailaba con la chica y ya. Exacto, pero saqué a mi hijo del basurero. A lo mejor le pudieron agregar esa línea después. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, donde reconocemos a nuestros hijos por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo, pero al revés. That's not my son. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación Interna. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Twist con Surfeando el Ceviche y antes al de los Fingers con Billie Jean en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Y pues ya les comentamos, ahora vamos a la sección muy bonita que acabamos de inaugurar hace poco. El patio de mi casa es muy particular. Oh sí, y hay cosas tan particulares en este mundo que uno ni se imagina. Exacto, la ocasión pasada les hablamos sobre Centralia, el pueblo que está en llamas eternas porque tiene una mina de carbón que se está incendiando desde 1960 y dicen que no tiene hasta como para 300 años para que se extinga. Entonces pues básicamente que siempre va a estar en llamas el pueblito, ya que solo de como de 1000 habitantes ahora tiene solo 12. Si usted quiere conocer el infierno, ya sabe a dónde ir. Exacto, el infierno en la tierra, qué bonito, ¿no? De hecho, como habíamos comentado, era lugar para videojuegos, películas, novelas. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Centralia, porque ya hablamos de él. Vamos a hablar sobre Coverpedy. Coverpedy es un muy bonito pueblito clásico australiano, meridional, que está en el, está al norte de Adelaide. Adelaide, así es. Y está cerca de la autopista Stuart. Tiene una población de 1916 habitantes, pero lo más interesante de Coverpedy es que es un pueblito subterráneo, algo así como la gente topo de Australia. Algo así. Este resultó ser en algún momento de la vida un pueblo minero. Y entonces, en algún twist del destino, se acabó la mina y sus habitantes decidieron vivir Bajo tierra. Así como que, me molesta el sol. Estuvieron tanto tiempo acostumbrados los mineros a estar bajo tierra que dijeron, bueno, vamos a ocupar todos los agujeros que hicimos para vivir bajo tierra. Si ustedes ven la foto de Coverpedy, así como, se ve como un pueblo bicicletero de México. No tiene grandes estructuras, todo. Pero lo bonito está abajo, porque si vemos las fotos de turismo o de las instalaciones. De las atracciones que hay abajo, que bueno, es realmente el pueblo. Uh-huh. Es una cosa hermosa, es una cosa digna de verse. Además, bueno, el sol australiano es así como, como si te estuvieran friendo. Entonces yo creo que fue una buena idea tener el pueblo bajo subterráneo. Tierra. Así es. Y aquí tenemos, tiene también una página oficial donde ustedes pueden ir y ver las diversas piedras pues que se sacaban en la mina, conocer algunos salones muy bonitos para ir a echar el chupe en Australia. Si se cansaron de tomar arriba, pues pueden decir, yo fui a Australia a tomar bajo tierra, en Coverpedy. Qué bonito, no había que hacer tierra, ya estaba yo en ella. Exacto. Entonces, pues, yo creo que, mira, hasta puede ser como una especie de comercial o de eslogan de, no había que hacer tierra, ya estaba bajo ella. Oigan, usted. No, la verdad es que está muy interesante, se ve un pueblo muy bonito y por fuera se ven así como las máquinas y tal, sí, se ve en algunos lugares. Un lugar así un, muy tranquilito, sí, un y abandonado. Sorpresa, abajo sí tiene cosas bastante interesantes y que se ven bastante bonitas. Entonces, si se dan una vuelta por Australia, no, pues se olviden de pasar por allá por Coverpedy. Aunque tendrían que estar muy cerca de ese lado de Australia, porque Australia es gigantesco. Entonces, tendrían que ir en avión a menos que estén cerca de Adelaide. Pues sí, pero pues eso es lo de menos. Uno ya estando del otro lado del mundo, pues sí se avienta el numerito. Dice, sí, ya me eché 16 horas volando. Hombre, cuatro. ¿Qué 16 horas volando? Bueno, fuera René Venturoso, uno se avienta y pierde un día de su vida y ya no sabe dónde está. Eso sí, ese día que se lo devuelvan, por favor, a la señora productora, porque hace tiempo que lo está reclamando. Oiga, usted se puede hacer tanto. Y así bueno. Y bueno, de Coverpedy, ahora nos vemos con... Coverpedy pues tiene el atractivo de ser un pueblo subterráneo, pero también otros atractivos luego son las ferias de comida que se suben en los pueblos. Aquí tenemos la feria de la enchilada, la de la torta, la del tamal, la del mole. La del mole, que está tan bueno. Creo que ahorita está en la feria del mole, ¿no? Pues la verdad es que no estoy segura, pero hay varias, de hecho, porque todo el mundo se pelea, no, el mole se hizo en Puebla. El mole se hizo. Que en Milpa Alta también hay otro festival y tal, ¿no? Entonces, tenemos nuestros atractivos gastronómicos todo el año, pero en otras partes del mundo. En otras partes del mundo también los tienen. Ustedes dirán, pues en Francia tienen el festival del espagueti, Italia tienen el festival del espagueti, en Francia de las ancas de rana. Bueno, creo que no lo tienen, pero sería muy buena atracción, ¿eh? O el entrecote, ¿te acuerdas del entrecote de Venturoso? Puede ser que también haya por ahí algo. O del ratatouille, uno del nunca ratatouille. Sabe, tan sí, famoso. Entonces todos estos platillos exóticos serían una buena atracción y van por la línea de las atracciones que vamos a hablar, de las atracciones culinarias alrededor del mundo. Y en España es muy conocida la tomatina, donde la gente pues no hace otra cosa más que aventarse tomates unos a otros. Y con lo que resta, yo creo que lo demás lo tiene a la basura, pero antes de aventar ciertos tomates, yo creo que han de preparar platillos y potajes a base de... Pues probablemente, ¿no? Nada más que O sin querer comes, porque pues, como cuando te metes al albergue y te hagas un poquito de agua, también vas a tragar un poquito de tomates en la tomatina. Bueno, puede ser, ¿no? Y uno qué sabe, tal vez sacan de ahí la salsa para el espagueti. Exacto. Ahí llegan los italianos con palas y se llevan todo lo que la sobró. La materia prima. Exacto. Para la salsa, la boloñesa. Pero ahora tenemos... otra, que va muy por el estilo de recoger cosas de la calle, se llama el Festival del Roadkill. El Roadkill es una palabra que no tiene una traducción directa, algo así como... digamos el que atropella. Sí, los animales atropellados, el festival del animal atropellado. Así es, entonces, atropelle usted su venado, atropelle usted su vaca, atropelle usted lo que vaya a atropellar. Atropelle usted lo que se vaya a comer. Pues sí, o sea, sí, atropelle usted lo que se pase corriendo por ahí y cocínelo. Exacto, entonces les enseñan recetas muy bonitas para, bueno, mira, que no se desperdicie. Si la madre naturaleza quiso que pusiéramos una carretera aquí, que no se desperdicien los frutos que nos da la carretera. Como si fueran frutos maduros del árbol, ¿no? Exacto, entonces agarramos una pala y los lanzamos al horno. No, bueno, es que todo depende de también, pues de los restos, ¿no? Exacto. Porque pues, no sé, habrá suficiente realmente para alimentar. Es para degustación, es la botana. Sí, no es para un platillo fuerte. Bueno, pero si ustedes creen que esto es raro, todavía pasan cosas más raras en otros lugares. Por ejemplo, Australia. Regresamos a Australia, porque no podemos salirnos de ahí. Pues resulta ser que en Australia les gusta aventar atunes. Es el festival del Tunarama. Y pues esto se trata de... ¿tome usted su atún? Y aviéntelo lo más lejos que pueda. Exacto, y pues también hay platillos referentes al atún, pero eso es lo menos importante. La atracción principal es lanzamiento de atún, garrocha con atún, lleve el atún de caballito, costales con atún. Exactamente, atún. Pesque su atún, así, sáquelo con su correa. Llévelo. Y ahora, a los amantes de la etnofagia, les va a gustar irse a Carolina del Norte, porque está el Bug Fest, o el Festival del Insecto. Esto se trata de tome usted su insecto favorito y cómaselo. Que la etnofagia, bueno, pues se ha dicho muchas veces que cuando se acabe la carne vamos a tener que regresar a ella, porque pues en Mesoamérica se comía muchos los insectos y se sigue comiendo jumiles, tegogoles, chapulines que son tan ricos. Ay, los que son en ajo. Claro, qué buenos son. ¿O cómo se llaman los huevitos de hormiga? Ay, son un platillo delicatessen. Sí, cuesta pero carísimo. Ahorita no me acuerdo, pero. O los gusanos de maguey. Pues bueno, todo eso lo van a poder encontrar en el Bug Fest. Aquí vemos una foto de una muy bonita niña comiéndose un alacrán caramelizado. No, se ve precioso. Sí, que lo disfrute. Luego, en Inglaterra, pues tienen la costumbre de aventar el queso por la colina. Y pues de eso se trata todo el festival, de aventar el queso por la colina, entonces el queso que llegue más lejos, pues gana. Y pues aquí vemos una foto de gente persiguiendo quesos. Se podría complementar muy bien con el festival del atún en Australia, ¿no? Exacto. No sé si el queso también y el atún se lleven, pero... Pumpkin Festival, algo así, el Rolling Pumpkin. También, cierto. Les faltó aquí. Ruede usted su calabaza. Muy bonito también. Pero no es lo único que se hace con el queso. No, dicen el queso, no solo es para robarlo, también pueden hacer esculturillas con el queso. En Wisconsin tienen el Cheese Crutch Festival, que no es otra cosa que hagamos esculturas con el queso. O sea, vamos a jugar con la comida, literalmente. Y se hacen cosas bien bonitas, oye. Aquí vemos algo muy representativo, creo que es una aldea en una columna, bueno, ahí en la foto, ya lo verán cuando se los compartamos en el Facebook. Y otra vez, Australia ya acapara todo, o sea, tiene los animales más venenosos, el país más grande, el desierto, yo creo desierto, que también es el desierto, una piedrota, y tienen tres festivales. Ahora tenemos el Festival de Melón de Chinchilla, o Chinchilla Melon Festival. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues cualquier cosa con un las melón. Sandías. Aquí estamos viendo que son sandías, yo creo que el melón. Sí, el melón debe ser diferente allá. Pues mira, habiendo tan poca fruta nativa en Australia, pues le pusieron melón. Yo claro. diría que son más bien sandías. Sandías, tienes mucha razón. Son podemos ver a un hombre en con el festival con zapatos de sandía, parece jalando que patinando. Yo no sé a qué están jugando, pero se ve muy divertido. Y pues sí, tome usted su sandía, póngaselas de zapato y vaya a trabajar mañana. A Chinchilla. Y pues bueno, ya después de todo este festival o este viaje culinario, pues nos vamos a más rock and roll. Perfecto, René Ventruso. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con Fatal Mambo de Mango Cherry. Es una rola muy bonita. Seguro ya la conocerán con otro nombre, porque esto es un cover. Y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio, donde jugamos con la comida, pero también la digerimos. Exacto. Por la radio de la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Des agios, plus je suis malade et plus il me casse le dos. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un petit bout du magot? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un petit bout du magot? Je vais chez le maire demander des subventions, mais les fonctionnaires font une manifestation. Qu'est-ce que tu veux faire contre la colère de l'administration? Qu'est-ce que tu veux faire contre la colère de l'administration? Et quant à la CEDIC, je m'en désallocation. Au dehors, les flics me collent une contravention. C'est vraiment pas chic. Vous payez, va falloir que je trouve des ronds. C'est vraiment pas chic. Vous payez, va falloir que je trouve des ronds. Et te sauver de métier si tu veux palper. De quoi? Ton mango cherry. C'est même la folie. Et te sauver de métier si tu veux palper. et je te chanterai toute ma vie. Bienvenue chez les escrocs, je préfère chanteur, même si c'est le métier qui m'a mis cabot. Je préfère chanteur, même si c'est le métier qui m'a mis cabot. Je vais changer de métier si tu veux parler dans ma cochérie. Je change de métier, mais la solution, c'est que vous allez m'aider. Ma chanson vous plaît, et vous me ferez donc de la publicité. Oh, ma chanson vous plaît, et vous me ferez donc de la publicité. Ma chanson vous plaît, vous me ferez donc de la publicité. Oh, ma chanson vous plaît, et vous me ferez donc de la publicité. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. tenerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di. Cosas que decir, que decir. Por conocer a cuánto se margina, un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más? Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a Extremo Duro con Jesucristo García y a Fatal Mambo con Maggot Teachery en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Y bueno, hace rato hablábamos de embarazos, de parejas y cuestiones por el estilo. Yo creo que vamos a tener dos bloques seguidos así hablando de relaciones amorosas. De la Murs. Exacto, del amor. Y resulta ser que las chicas letonas están faltas del mismo. Sí, qué barbaridad. Resulta que parece que hay pocos hombres para ellas. Sí, hay muy pocos hombres en Letonia. Entonces, amigos que escuchen el Surf, Sex and Roll Radio, no se equivoquen. No vayan a Estados Unidos, no vayan a Francia. ¿Por qué van a esos países aburridos? En Letonia la están esperando un montón de güeras, altotas, de ojos verdes, claros. O morenitas, como esta de aquí. Trigueñas. Europa del Este es lo de hoy, chicos. Exacto. Vayan por ellas. Además de que las chicas de Europa del Este les gustan los hombres con ¿cómo se llama? Con gestos, sí, con rasgos más exóticos. Con rasgos exóticos. Ustedes van allá y son lo exótico, son lo de hoy. Aquí son lo normalito. Sí. Pero allá van a brillar, chicos. Y además tengan en cuenta que estas mujeres necesitan a alguien que las ame. Así es. Y pues resulta ser que debido a la transición entre el capitalismo y socialismo, pues las mujeres son las que mejor soportaron el cambio o algo así dice el artículo. Y pues se están quedando sin hombres, o sea, las chicas se quedan solteras porque no hay hombres. Pues sí, bueno, y es algo más o menos común en el mundo, me contaban alguna vez, ¿no? Uh-huh. Que bueno, de repente los hombres de algunos países se van a casar con mujeres de otros países y entonces las mujeres de su país de origen pues se quedan sin casarse con alguien. Algunos dicen que es porque son muy exigentes. Uh-huh. Y entonces pues se van a otros lares donde las mujeres dicen son menos exigentes o más sumisas o yo qué sé. Pero en este caso, yo creo que vale la pena intentarlo. Sí, aparte aquí tenemos algunos datos interesantes. Dice que en Letonia las mujeres viven 11 años más que los hombres. El 8% de la población de Letonia... Bueno, hay 8% más mujeres que hombres. Yo les digo, vayan, están sanas y además hay muchas. Sí, están desocupadas. Y de todo rango de edad también, aquí lo están marcando. Dice que en el rango de edad entre 20... debajo de los 30 todavía hay hombres, como que está la equivalencia bien, pero allá arriba, muchachos, apúrense. Sí, vayan. Y después, cuando se atrapen a su letona. A su letona, dicen, vamos a irnos alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué más exótico puede ser que celebrar su boda en Hong Kong? donde hay algo muy especial para aquellas parejas que desean casarse. Exacto, y en Hong Kong, ustedes dirán, no, pues debe ser un palacio chino acá, con pétalos de este... La tradición. Sí. No, pero pueden hacerlo también en un McDonald's. Pueden llegar a pedir su cajita feliz y aparte su paquete de boda que incluye una cajita feliz, me imagino. La cajita feliz para los novios, que va a ser bien feliz, seguramente. Así es, entonces dice que Hong Kong, en Hong Kong, a partir de enero de 2010, McDonald's ofrecerá banquetes pues al pueblo chino que lo desee. Esto en respuesta a que pues es muy caro los banquetes de boda, ¿no? Entonces dicen, pues vengan a McDonald's. Y aquí los organizamos, juegos. Hay juegos para los niños, sí. La comida es sabrosa. Hay sistema de sonido, ¿qué más quieren? Exactamente, y además dicen... Y todo el refresco que se puedan tomar los novios. Así es, sí, porque no se sirve, eso sí, no se sirven bebidas alcohólicas, no hay descorche, entonces bueno, no. Eso sí es pues de considerarse, ¿no? Si a la pareja le gusta beber, pero además dicen que... los McDonald's allá tienen como mejor pachita, mejor, ¿no? Una mejor imagen. Acá las vemos, ¡ay, comida rápida! Así media oscura. Ajá, y sí. Bien romántico el ambiente, ¿no? En cambio, ya es un restaurante con mejor imagen. Dicen, no, mira, vístete, hoy vamos a salir, te voy a llevar a bailar y al McDonald's. Ándale, pues. Así ya, con eso agarran a cualquier hongkonesa de la trenza. La van a traer de la banqueta. Pues entonces McDonald's se dio cuenta de esto, McDonald's Hong Kong, obviamente, y dijo, bueno, pues si ya iniciaron aquí su relación, cásense aquí. Exactamente. Y bueno, además, estos lugares no nada más ofrecen eso, sino también para sus clientes regulares, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que no van a bodas, sino nada más van por una hamburguesita. Exacto. Y pues también quiero mandar un saludo a la niña Fonema, que nos va a escuchar grabados, porque pues está ocupada con asuntos adultos que atender. Asuntos del más allá, nosotros que estamos más para acá, pues no, y entonces uh-huh. Pues sí le mandamos muchos saludos. Hola. Y que acabe pronto. Ojalá que sí, que no se jale mucho de los pelos. Exacto. Y pues le vamos a dedicar alguna cancioncita, a ver, vamos a encontrar si vamos a buscar a ver si encontramos una rola adecuada para... Sí, creo que no tengo la rola que quería dedicarle. No la tengo a la mano. Pero siempre le podemos dedicar una bonita canción, por supuesto. Así es, le podemos poner... Déjame decir, es que no tengo bonitas canciones ahorita. No, una movida también, ¿por qué no? La rola de Elvis y Priscila, de un amor muy bonito que tenían Elvis y Priscila. Exactamente, eso es bueno. Dedicada para la línea Fonema y para todos ustedes que quieran escucharla. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Aquí que, pues, celebramos las bodas en donde usted quiera y prefiera, McDonald's, Burger King, etcétera, etcétera. Siempre y cuando sea con una letona. Que es lo mismo. Que al revés. In a small, quiet town, in a house in bad shape, lives my woman with blue eyes, sweet Priscilla, what a babe. I am missing you so bad, I'm in love with you, my dear. I saved up a couple of bucks, take you out for a beer. Please don't come to see me at best. Save your time and save my gas. Though my brothers are sweet fellows, but if you come, they kick your ass. I don't worry, I don't care. I've done karate, you're on TV. I'll take off my blue shoes just to show them my blue sleeve. Please don't come to see me out there. Promise you, it won't be fun.

corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y regresamos, escuchamos a los Rolling Stones con Sympathy for the Devil combinada con Paranoid, no sé. Creo que sí. Ahí. Y antes a los Red Delices con la balada de Elvis y Priscilla en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio con errores técnicos. Pero no nos traumamos. No, no se preocupen, lo resolveremos. Y pues ya les comentamos que íbamos a hablar de, vamos a tener dos bloques relacionados con el amor. Y pues una mujer decidida de Taiwán. Valiente. Cerca, exacto, muy cerca de Hong Kong, la nota anterior, no nos fuimos muy lejos. Comprometida ella. Exacto, dijo, ah, las letonas son unas lloronas. Y todos los demás también, y los hombres son una basura. Entonces, me voy a casar conmigo misma. Qué inspirador. Chen Wei Jin de Taiwán, pues encontró a la persona correcta, a la persona ideal. ¡A ella misma! A ella misma. Y va a gastar como $5,665 en una boda sin novio, donde va a irse de luna de miel a Australia. Y dice que tiene 30 años, que está en buena forma, que tiene un buen trabajo, entonces totalmente material. Material para casarse, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Una mujer completa. Exacto. Que... soy tan completa que no me hace falta que hasta yo misma me caso conmigo misma. Oiga usted, es la afirmación más feminista que yo he oído en todos los tiempos. Yo la aplaudo, no sé tú, René Venturoso. Sí, dice, no es que no me guste el matrimonio, solo quiero expresarme de una forma diferente y estirar las barreras de la tradición. Dice, y como no tengo novio, pues, a lo mejor si tuviera, también lo dice, no lo haría, pero como no tengo, pues... pues qué, ¿no? Ya pasaron mis 15 años y ahora yo quiero también una fiestota, sí, un compromiso conmigo. Así, desde chiquita yo quise mi boda, yo creo que a decir esta chica Chen. ¿Por qué no? Entonces, el que no haya novio no debe ser impedimento para no tener su boda. De ninguna manera. Ni su luna de miel que se ve en Australia. No, y además pues una buena lana que se va a gastar, una buena lana. $5,675. Yo quisiera ver la lista de invitados, oye, también. O bueno, que nos inviten también. Pues sí, porque además... será el evento del año y lo podemos transmitir, lo tuiteamos en vivo. Y qué bonito, qué bello. Eso me parece una grandiosa idea. Así es, pues bueno, después de esta chica, pues yo creo que a lo mejor leyó un artículo parecido y lo que necesitaba era amor, era pues, ese amor, sentimiento, ¿no? Pues amor, el amor, enamoramiento, amor. Tal cual. Exacto. Pues resulta ser que el amor como tratamiento para el dolor, bueno, puede ser un tratamiento para el dolor, según un nuevo estudio. Ustedes, pues a lo mejor muchos de ustedes ya se han sentido enamorados o infatuados, que es casi lo mismo. Tienen esa sensación de, ah, las mariposas en el estómago, muy distraídos. Van en las nubes, etcétera, etcétera. Y habrán notado que de verdad, muy pocas cosas son realmente importantes estando en ese estado. Exacto, hasta el dolor no existe. Así es, y entonces este estudio es precisamente lo que plantea. Exacto, cuando las personas están en fase apasionada y absorbente del amor, hay alteraciones importantes en el estado de ánimo que impactan cómo padecen el dolor. No quiere decir que no tengan dolor, sino que dicen, ah, dolor, o me dice, ay, me arde por amor. Una cosa así debe ser. Sí, pasa a segundo plano completamente en comparación con esta sensación eufórica que nos da el estar enamorados. Me pegué en la cabeza. Ay, como aquella vez, como... ay, cuando te acuerdas que íbamos en el metro y entonces me atoré. Es más o menos eso, exacto, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en la Universidad de Stanford, quiero decir University, en la Universidad de Stanford, pues están haciendo esta investigación. Entonces, a lo mejor después pueden vender pastillas para enamorarse en vez de aspirinas, ácido acetílico, ¿cómo es? Acetil salicílico. Es mero, gracias, señora productora. Pues van a vender pastillas con amor. Con amurs, con algo de dopamina. Cómanse unos chocolates mejor, ¿no? Se anden esperando por... pero ojo, aquí no especifican qué tipo de amor. Puede ser amor propio, como la chica Chen. Puede ser un amor platónico, como los que normalmente tenemos de los actores, actrices, cantantes. Claro, pero Yo creo que... Es más poderoso, si hay... En todo... Bueno, yo creo que los tipos de amor, cualquiera que este sea, uh-huh, se sienten más o menos lo mismo. Y pues ese es el centro de sí, este estudio, o sea, se siente, ¿no? O sea, las mismas zonas cerebrales, que de hecho están muy ligadas al dolor. O sea, cuando uno se enamora, ciertas zonas cerebrales se activan. Y esas mismas zonas cerebrales están muy ligadas con el dolor. Entonces, por ahí va el asunto. Exactamente. Pues es un bonito tratamiento para aquellos que tienen algún dolor, pues vamos a ver en qué y en qué acaba esto. Me recordó la canción de Nazaret, esa de Love Hurts. Entonces, sí. O sea, como que la premisa que ellos exponían ya no es cierta. El amor ayuda a mitigar el dolor. Sí, el amor ya no duele. El amor es la salvación en este caso para el dolor. Y ya después de tanta cursilería nos vamos a ir con una rola pesadona metalosa, que la anterior rola que pusimos de Extremo Duro, Jesucristo García, nos las envió nuestro amigo Ángel desde España. Le mandamos un saludo, gracias, claro. Ángel, estuvo bien padre. A través de la niña Fonema, que ya se encarga de colectar toda esta información. Y pues otra rolita que nos pidieron, que ya no la encuentro, por cierto. Busca, por ahí está. No, por aquí. ¿Y dónde? Ya la encontré, es una rola de un grupo que se llama Narco. Es una rolita, ya vamos a quitarnos estas cosas del amor, se llama Kilotron. Y pues nos vamos a ir más ponchados y pesados. Por supuesto que sí, aquí que nos pasamos de la raya para pasar por el aro, como diría el poeta. Exacto, y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio Por Radio de la Fábrica de Mitos, en donde ya no queremos al amor, aunque nos quite el dolor. Que es lo mismo, pero al revés. siquiera te crees lo que estás aguantando. Porque parece que los ojos se te cierran y no se te cierran. Si no te revientan, si te revientan de sangre, tus ojos fermentan y se te peta. Cólico tremortífero como una metralleta. Cólico tremortífero como una metralleta. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Cette rue d'une petite ville, je la connais puisque j'y passe ma vie. C'est chez le barbier qu'on voit tous les gens, autant mauvais temps. Le gérant de notre banque a une automobile. Tous les enfants lui jouent des tours et rient de lui. Et cet homme n'a jamais de chapeau, même sous la pluie. Penny Lane est à mes yeux comme une fille. Moi j'y reviendrai finir ma vie. Je m'en souviens trop bien. Sur Penny Lane il y a l'unique pompier de la ville. Et sur son cœur il garde porte de la laine. Il lave son camion soir et matin. Il le lave bien. Il y a toujours tout près du kiosque au milieu de la place une jolie femme qui vend des poupées de papier. Est-elle faite elle aussi de papier? On ne sait jamais. Penny Lane, tous les clients du barbier sont venus. Même le pompier prend un congé car il pleut. Le gérant de la banque sans chapeau est venu aussi. Penny Lane est à mes yeux comme une fille. Sur Sex and Roll es un programa nerd. ¡Ñoños! ¡Ah! El noticiario de lo absurdo. De lazos. ¡Bien pinches mitoteros! Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a Les Sinners con Penny Lane en una versión francesa muy bonita de Penny Lane y antes a Narco con Colcotron en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y bueno, pues seguimos con notas variadas, notas bonitas. Sí, ahora es la variedad de la noche. Vamos, ahora sí que metimos la mano en el botecito de notas que tenemos aquí y a ver qué salió y salieron estas dos. Y pues tenemos la primera, que a lo mejor muchos ya se la sabían o los agarró por sorpresa. Yo dije, oh Dios mío, el mundo va a acabar tal como lo conocemos cuando me enteré de esto. Y oh Dios mío, estaba muy bien puesto, aunque ese señor nunca me ha hecho caso, pero dije, ¿qué pasó? Pues sí, porque bueno, sabemos de todas las prohibiciones que se tienen, ¿no? En la Iglesia cierta Católica. Ciudad muy bonita, en el Vaticano, pues ahora resulta. Sí, en el Vaticano yo creo que antes de entrar tienes que estar confirmar que estás bautizado. No, no es cierto, pero tienen ciertas reglas y como es un país chiquito, pues pueden poner sus reglas muy particulares. Entonces agarraron la Constitución Vaticana y pusieron Carla Bruni, no puede entrar. Digo, sobre todo si eres una persona famosa, yo creo que sí te van reconociendo, ¿no? En la entrada y te dicen, ¿a dónde? Señorita Bruni, de regreso, mami. Pues sí, resulta que Carla Bruni no es bien recibida en el Vaticano. Lo que pasa es que Sarkozy fue hace poco a ver al Papa, a chocar esos cinco, no sé que haya ido a ver al Papa, pero fue. Dijo, ¿sabes qué? Pues no traigas a tu mujer, es muy revoltosa. Sí, parece que en su juventud Carla Bruni, según el papá, pues no se portó muy bien, ¿verdad? Y así no se le abren a nadie las puertas del cielo. Menos a Carla Bruni. Entonces, pues, por haber cometido el pecado de la carne de enseñarla. Que ella cuando era joven, pues, posaba en paños menores, sí. Porque ni siquiera desnuda, ¿no? Hay quien enseña más. A lo mejor enseñaba un seno o algo, pero muy artístico. Exactamente, era lo que yo iba. Yo lo vi con mucho gusto con esto. Con mucha clase. Con mucha clase, exacto. ¿No? Bonitas las fotos. Uh-huh. Pero pues el resultado directo fue, usted no puede pasar. Entonces pues ya está escrito con oro, le dieron las fotos a toda la Guardia Suiza. Esta mujer no pasa, por favor, La Guardia Suiza se emocionó mucho al recibir las fotos, por cierto. Exacto, dijo, ay, gracias, no la cuelgues en la pared, por favor. Es para que identifiques quiénes son los que entran y quiénes no. Es información clasificada. Así es, y bueno, ya que estamos hablando del Vaticano, ustedes saben que la capilla Sixtina la pintó Miguel Ángel, hizo ahí unas pinturas muy bonitas. Sí, allí en el techo, los frescos, todo. Dicen luego que no fue mucho a gusto de la Iglesia Católica, pero pues ya ni modo, ya sí, estaba. Como, oye, ¿por qué le pusiste penes a los ángeles? No. Pues, ¿qué no tienen? Son andróginos. Bueno, hubo ahí también destruyeron varias estatuas y cosas ahí que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la Iglesia. Así son sus mandatos divinos, digamos. Exacto. Pero hemos encontrado que una pintura, posiblemente de Miguel Ángel se encuentre, como que nos estamos tropezando un poco, se encuentre en Búfalo, pero Búfalo dicen, ¿eso dónde es, en Italia? No. Búfalo, Estados Unidos. Ahí donde les caen 5 pies de nieve, ahí. Así es, y pues resulta ser que la obra que se llama La Pietà Perduta, o de los Pietà, puede ser que se haya encontrado en Estados Unidos, si es la original, si se comprueba. La leyenda o la historia de cómo llegó ahí fue durante la Segunda Guerra Mundial, me parece, ya ven que se perdieron varias obras. Entonces a lo mejor algún soldado dijo, ay, presta para la orquesta, ¿no? Sí, bueno, se perdieron, chelas para la banda, así como, ¿no? Sí, entonces esto debe valer algo, ¿no? Sí, se ve muy bonita, la voy a colgar en mi baño. Sí, en el baño, no, mi mujer le va a decir que sí, después de llevarme esta obra. Y pues, ahora localizaron esta, dijeron, ay, qué feo, el clásico, ¿no? Ay, esta pintura, pero no tienen como el corazón para tirarla. Y la arrumban en algún lado, y ahora que la redescubrieron, pues. Y entonces, pues están hipotetizando que es una pintura de 1545. Hay que hacerle pruebas, por supuesto, para saber si realmente la pintó Miguel Ángel, si es auténtica, tralala, pero pero bueno, y bueno, dice además que fue hecha después o antes, pues, de 45 años de que firmara Miguel Ángel su Pietà. Sí, la famosa escultura de Pietà, la escultura que donde está la Virgen sosteniendo a Jesús ahí todo moribundo. La Piedad. La Piedad, así es. Entonces, pues, quieren comprobarlo porque 45 años antes no me salen las cuentas. Pues está como raro, pero ya ves que hay muchas historias de estas. Parece que no está firmado el cuadro, entonces pues hay que ver sobre. Me dio pena, era como el cuadro con el que lo calificaban. ¿Puede en las clases ser? De pintura. Pues no fue Miguel Ángel el que se metió un día, no me acuerdo dónde, a firmar una de sus estatuas, ¿no fue él? Sí, esta es mía. Esta es mía. Y se orinó sobre yo. Ella también. Para que se entere todo el mundo de que es mía. Que es mi estatua. Y pues después de que hablamos de Miguel Ángel, nos vamos a una rock and roll. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Vamos a una buena rola que es. Es un Mamá Ladilla, Devórate Otra Vez. Ah, qué buena rola. Sí, es un cover de alguna canción que ya habrán escuchado anteriormente. Y también lo ponemos aquí de vez en cuando. Esto sigue siendo Sex and Roll Radio. Aquí en la Fábrica de Mitos, donde no falsificamos obras de arte. Que siempre es lo mismo. Que al revés. Iba yo repleto hasta las trancas, retorciéndome. He fruncido mi esfínter con saña, conteniéndome. Cuando al fin he plegado mis ancas, aliviándome. Contemplaba el feliz resultado, relamiéndome. Pero no lo quiero para mí. Lo que busco es que tú vivas bien, porque tú estás creciendo y te has de nutrir. Y además yo por ti no peté. Devórate otra vez, devórate otra vez. El tarrito y un cucurucho, o la nueva receta del ser. Y si quieres limpiarte los dientes, escobilla y pa' tu bebé. Como sé que te gustan bastante las albóndigas, fabriqué con cariño unas cuantas mastodónticas. Volé con mis manos figuras alegóricas. Satisfice con ello mi vena escultórica. Ha llegado la hora de comer y con ella el momento de ver cómo engulle mi niño como un campeón sin que quede un pedazo de miel. Devórate otra vez, devórate otra vez, ya atragántate con las croquetas o si quieres recita puré. Devórate otra vez, devórate otra vez y rebaña ese moco que queda para no dejar sobras. ¡Joder! Solo buenas rolas. Ah, We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The stars made for us tonight. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmangan zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a Iggy Pop con The Passenger y antes a Mamá Ladilla con Devórate Otra Vez en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y de pronto me doy hipo, lo que pasa es que ya es la parte más triste del programa, es la parte en que nos despedimos. Decimos adiós. Exacto, señor productora. Muchas gracias, señor productora, por acompañarnos aquí. No, al contrario, muchas gracias, René Venturoso, por tenerme aquí en el programa. No, pues, cuando gustes, ya sabes, por eso es la señora productora. Estuvo durante mucho tiempo actualizándose en los temas de la radio por internet y en nuevos términos. Y pues, qué bueno que está de vuelta aquí la señora productora. Ah, pues, muchas gracias, es todo un placer. Así es, y yo soy René Venturoso, esto fue Subsex and Roll Radio, pero ya lo saben, pueden descargarnos a través de fabricademitos.com para escucharnos en su iPod, celular, tarjeta chino o tostador, porque ya hoy en día todo toca pues MP3. Y también nos pueden encontrar en Twitter, que es Subsex Radio. Bueno, más bien es Subsex Radio, arroba Subsex Radio. En la página del Facebook, que es Subsex Roll. En el correo, que es subsexradio@gmail.com o subsexradio@fabricademitos.com. Y pues, nuevamente, muchas gracias. No, señora productora. No, pues, nada más. ¿Quiere mandar saluditos o algo? Pues, saludos a toda la banda que nos escucha o nos escuchará en algún momento de la vida. Ya sean buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es, y pues nosotros les decimos adiós y nos vamos a despedir con una rolita que todavía no, me decido cuál es, pero pues esperemos les guste. El cruel mar con los... No, creo que esta ya la puse. Alcanza la ola de los magníficos. Y esto fue Sursex and Roll Radio, donde nos despedimos con tristeza, pero cada semana estaremos con ustedes por la radio de la fábrica de mitos, que es lo mismo, pero al revés. Hasta la próxima. Bye.